Mateo Hoy me meto en un Bentley o en el Lambo. Chequea lo que me llegó en el banco. Hoy me meto en un Bentley, ma. Me meto en un Bentley, ma. Hoy me meto en un Bentley o en el Lambo. Chequea lo que me llegó al banco. Hoy vivo como yo dije, ma. No te imaginas las mujeres que me están hablando. Hoy me pongo la combi, me perfumo y le voy a frontear. Más espectacular. Y la barra me combina con la correa agarrada. Lo que hagamos no le estupideces. En la muñeca ría 10 de que te parece. Tengo mis compas que se están tirando meses. Estoy ganando millones y el ego nunca me crece. Y dime entonces que lo que te preocupa. Si sabes que mi mente en dinero solo se ocupa. Tomando push con el look y par de puta. Tú sabes loco que tenemos par de ruta. Cuando me vea pasando apenas llega, no te me sorprendo. Quieren darme de baja, yo no le bajo pa' que me entienda. Voy a explotar la tienda. Me engancho por la prenda. Cuando bajo pa' la ciudad, tu perra quiere que yo me la atienda. Hoy me meto en un Bentley o en el Lambo. Chequeo lo que me llegó en el banco. Hoy me meto en un Bentley, ma. Hoy me meto en un Bentley, ma. Hoy me meto en un Bentley o en el Lambo. Chequeo lo que me llegó al banco. Hoy me pongo la combi, me perfumo y le voy a frontear. Más espectacular. Y la barra me combina con la correa agarrada. Yo nunca le voy a contar. Lo que estamos ganando, solita, yo le voy llegando. En la meta con mi compa lo estamos logrando. Y chequealo conmigo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Míralo con dónde llegamos. Gracias a la música y no vendiendo el amor. Y yo lo conseguí por la familia. Le doy gracias al de arriba que del barrio salí. Hoy me meto en un Bentley o en el Lambo. Chequeo lo que me llegó en el banco. Hoy me meto en un Bentley, ma. Me meto en un Bentley, ma.